Muchas gracias. Para nosotros es un agrado de tener a una persona que tiene la expertise para conversar de todo lo que está pasando acá en nuestro país. Oiga, profesor, vamos a conversar de inmediato, a comenzar de inmediato con esto. Los porrazos del gobierno. La última semana se ha visto marcada por un error garrafal de la polola del presidente, el gabinete Caramanos. Según su expertise, profesor, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, ¿falta en el gobierno gente más preparada para evitar estos bochornos y que en el fútbol se les llama autogoles? Sí, mira, ese es un motivo de discusión entre lo que es el saber técnico versus el saber político. Puede ser que sea gente preparada desde el punto de vista técnico, o sea, que tenga estudios, que tenga títulos, etcétera, pero desde el punto de vista político, de la pertinencia política de la realización de este tipo de cuestiones, es precisamente donde necesitan mayor acompañamiento. Entonces, claro, uno ve el costo que tiene el ahora gabinete Lina Caramaros, versus la cantidad de asesores que tiene, etcétera, como a nadie se le ocurrió decirle de que era mejor ponerle un nombre genérico, si es que ella no quería poner el de primera dama. En su momento, en el tiempo de Dávalos, por ejemplo, se llamó la Dirección Sociocultural de la Moneda, y tengo entendido que es el nombre que efectivamente le van a poner ahora, o una coordinación, algo parecido. Pero ponerle un nombre genérico, no ponerle el nombre efectivamente de una persona, y se hubieran ahorrado toda esta polémica, y probablemente el espacio de conversación sobre Irina Caramaros hubiese sido la labor que ella realiza y no necesariamente este tipo de instituciones. Ahí lo que falta es pensar en la pertinencia política más que en el saber técnico. Si puede ser que el trabajo que esté realizando ella desde su gabinete sea un trabajo muy encomiable, muy interesante, etcétera, pero lo importante es el punto de vista comunicacional. Y es la tónica que ha tenido este gobierno de manera seguida. Cada vez que viene un buen anuncio, va seguido con un problema, va seguido con un anuncio, con una dificultad, va seguido con un error no forzado. Lo mismo en el caso de Ventana, se metió en un problema innecesario el presidente, y es como lo que hemos visto durante todo este tiempo de gobierno. Y eso, desgraciadamente, es algo que solamente se logra con la experiencia, y ahí es donde necesitan ellos asesores con experiencia política, más que experiencia técnica. Claro que sí, estamos conversando con el profesor, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Quiero ir de inmediato a la otra línea para saludar al diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido a esta hora de la mañana en Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Me vi aquí en Curicó, en una actividad con una constituyente, con Tanza Juve. Pero aquí estamos, recorriendo la zona, como siempre, trabajando con nuestra región. Ya vamos a hablar también de la convención, pero estábamos hablando con el profesor Mario Herrera, los porrazos del gobierno. ¿Usted cree que, bueno, ya se revirtió la situación anterior, Felipe Donoso, pero se marca como muy mal precedente? Ante esto, ¿los viejitos deberían estar ayudando a los jóvenes gobernantes, pero no los consideran, los desecharon? Y vean ustedes lo que pasa. Felipe Donoso tiene la palabra. Bueno, aquí vimos un constante rechazo a la experiencia y a la sabiduría. O sea, este grupo de personas que llegó al gobierno rechazaba todo lo que había pasado los 30 años anteriores. Luego que comienzan a tener problemas, comienzan a pedir ayuda, y vemos cómo el presidente va a ver ahora a los expresidentes y preguntarles consejo, cosa que antes derechamente los criticaba y los consideraba unos salvajes que habían vendido todo. Eso es lo que llama la atención, pero bueno, hay que agradecer que hoy día sí están reconociendo que existe experiencia en Chile, que Chile no se creó el día que nacieron las personas que hoy día gobiernan, sino que Chile tiene una historia importante, tiene una tradición democrática, tiene una tradición constitucional, que es la que hay que rescatar y que hay que utilizar para no volver a cometer los mismos errores o no cometer errores que no son necesarios, digamos. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Estamos en la otra línea con el consejero regional, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, consejero? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. No, un gusto estar con usted, don Moisés. Le mando un saludo a Felipe también y a todos los audioescuchas que están en este momento por Radio Mágica y Amiga. En la otra línea, don Gabriel, está el profesor investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, don Mario Herrera. Le mando un abrazo también a don Mario. Muy bien. Oiga, para peor, don Gabriel Rojas, para peor, inflación, frío, viruela del mono, COVID, polarización, delincuencia, narcotráfico, asesinatos están a la orden del día. Y los sicarios y el cartel del Tren de Aragua, entre otros. ¿Cuántos más carteles habrán aquí en Chile ya o hayan llegado? Le quiero preguntar de inmediato, como él siempre tiene las cosas y dice las cosas como son, don Gabriel Rojas, ¿Chile se dividirá en dos con el próximo plebiscito? Escuchemos a Gabriel Rojas. Yo creo, don Moisés, que, bueno, de partida, acá se heredan una serie de situaciones que son producto de varias crisis. Un tema es la crisis de salud, pero también tenemos una crisis migratoria que es producto de la falta de regularización durante décadas sobre nuestro país y el acceso de inmigrantes y de extranjeros. Quiero decir también de que no por el solo hecho de ser inmigrante hay que categorizarlo, sino que hay personas que de esfuerzo, que vienen a hacer un aporte a nuestro país, y sin lugar a dudas hay que valorar aquellas personas que quieran venir a tener oportunidades, pero también aportar a Chile. Pero creo que cuando tuvimos políticas públicas un poco irresponsables, teníamos al expresidente Piñera en Cúcuta abriendo las puertas de par en par, por lo que significó la crisis venezolana, y eso evidentemente generó un marco de mayor desregularización, y sobre todo con las fronteras que tenemos en nuestro país, en donde lamentablemente muchos llegaron de manera ilegal. Eso se tiene que controlar. Yo creo que todas las personas que quieran aportar a Chile son bienvenidas, pero aquellos que vienen a delinquir y que son parte de carteles y etcétera, que vienen a amedrentar lo que es la seguridad pública, sin lugar a dudas se tiene que aplicar todo el rigor de la ley y deportarlos. En eso yo creo que no tiene que existir un doble discurso. Ahora, lo que respecta a lo que es el tema constituyente, bueno, es un proceso que ha tenido altos y bajos. Si bien la constitución, el proyecto de nueva constitución, yo lo he leído, que espero ver también el borrador ya armonizado, porque el borrador, cuando el que se subió, por lo menos el que leí yo, tiene problemas de redacción y un número de situaciones que, por lo menos a mí lo personal, es mi calidad. Se nos cortó un poquito. Ahí sí. Ahí regresó Gabriel. Ya. ¿En qué parte quedé? Le estamos escuchando sí, la reacción. Bueno, con el tema constituyente, como les mencionaba, el tema de redacción del borrador, que la Comisión de Armonización tiene que cumplir y un rol importante. Me gustaría leer ese documento porque, como les mencionaba, hay situaciones de redacción que a mí en lo particular no me gustaron, redundancia, y también creo que queda muy abierto lo que es la materia de gobiernos regionales, entregando suprafacultades a los gobernadores, pero también el órgano que fiscaliza a los gobernadores un poco debilitado, y eso va a quedar en materia de ley. Pero yo estoy por el apruebo. Yo creo que, sin lugar a dudas, es mejor que la constitución que tenemos actualmente, y aparte da nuevos aires porque actualiza el proceso de lo que es nuestro país. La constitución de 1980 responde a otro proceso histórico, social y cultural. La constitución actual responde a un Chile del año 2022, y espero que también sea la constitución que nos rija por los próximos años. Correcto. Ya regreso con usted, don Gabriela. Okay, don Luis. Ningún expresidente de la República asistirá a la clausura de la convención. Ningún expresidente de la República asistirá a la ceremonia de la clausura de la convención que se celebrará el próximo 4 de julio en el Salón de Honor de la sede del ex Congreso. La decisión significa que no estarán Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Cabe destacar que la polémica de determinación se da luego de que la mesa directiva del órgano inicialmente no considerara a los ex mandatarios en su lista de invitados al acto final, decisión que luego fue revertida tras la molestia generada en algunos sectores de la convención. Profesor Mario Herrera, le pregunto lo siguiente: la ausencia de todos los expresidentes a la ceremonia de clausura de la convención podría influir en la determinación de los chilenos el próximo 4 de septiembre? Sí, efectivamente. Cuando uno lo que hace es ver el nivel de confianza que existe en la convención en función del apruebo o rechazo, esas dos variables parecen ir condicionadas entre sí. Entonces, entre más noticias sea la convención por ese tipo de cuestiones, más favorece, por supuesto, que es la opción del rechazo. Ahora, hay que pensar dos cosas ahí. Primero, esto favorece principalmente al votante más bien de centro-izquierda clásico, al votante por partido tradicional de centro-derecha, también un poco, pero más al de centro-izquierda, porque hay más presidentes de centro-izquierda, más expresidentes de centro-izquierda que expresidentes de centro-derecha. Entonces, en ese sentido, un militante o un adherente de los partidos tradicionales puede efectivamente cambiar su conducta por este tipo de cuestiones. Y entre más esté mezclado el texto con alguna de las opciones, entonces ahí es donde aparentemente empieza a subir el apruebo. Y entre más así noticia la convención, lo que termina haciendo es subir el rechazo. Y lo segundo que quería decir es que este es un tema simplemente de una invitación protocolar que se terminó politizando. Es otro de los errores de precisamente en términos comunicacionales de la Convención Constitucional, en el sentido de que politizan un tema que es simplemente una invitación y dan un argumento además, que es el argumento del aforo, que es un argumento poco creíble. Tienen que luego revertir la decisión y luego los presidentes les dicen que no, los expresidentes les dicen que no. Entonces, terminan doblemente dañando la imagen de la Convención Constitucional por no tomar las decisiones que había que tomar. Y, en definitiva, es un acto republicano, es un acto protocolar, etcétera, tienen que invitar a los expresidentes, como siempre se les invita, a las ceremonias de estas características. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Don Felipe Donoso, diputado, ¿algo que decir de lo que dijo don Gabriel Rojas para hacerle la siguiente pregunta? Bueno, o sea, creo que hay un contexto que es conocido, en el fondo, cuando uno trata de echarle la culpa de la migración al gobierno anterior, pero el gobierno anterior recibía ataques cada vez que trataba de ordenar la migración, que ya venía con problemas. De hecho, costó mucho sacar el servicio de migración como ley, con todas sus reglamentaciones, que esto llegara a tener luz, porque no se quería una migración ordenada, segura y regular. Recordemos que veníamos de un proceso en que llegaban aviones con extranjeros desde Haití. Apenas se investigó un poquito, termina quebrando la empresa, porque claramente había una acción poco reñida con la ley, digamos. Pero bueno, creo que hay que mirar el contexto. La gente está súper informada, muy bien lo relataba la analista anterior, digamos, explicando cómo una convención se va desprestigiando a sí misma, digamos. Cómo hacen un trabajo que llama la atención, porque ese constante negar la historia de Chile, creer que todo se funda en sí mismos, ese ensimismamiento que tomaron los constituyentes, creyendo que con la respuesta ridícula podían denigrar a los cuatro expresidentes de Chile, personas que han obtenido la mayoría y que representan la institucionalidad de Chile. Las personas han votado por ellos, y no son personas que nazcan de actos poco democráticos, no, son personas que nacen de la democracia. En este sistema que Chile ha vivido durante los últimos 200 años, hay falta de reconocimiento de la convención. Se elimina todo lo que llame a la experiencia. Se elimina el Senado, se bajan las edades, se reducen incluso más la duración de algunos cargos. Creo que hay un desdén de parte de la convención a la experiencia, incluso a la experiencia que dan los años. Pero bueno, creo que ahí es un trabajo que hemos ido conociendo a poco. Los constituyentes nos muestran día a día cuáles son sus intenciones. Algunos son muy transparentes, incluso no lo dicen, digamos, pero otros tratan de ocultarlo, dicen que no, que todo se puede regular después por la ley, pero cuando uno ve, por ejemplo, que se disminuyen los poderes del Estado, claramente se fortalece el poder ejecutivo. Por eso existe el equilibrio de poderes. Entonces creo que es importante ir analizando todo el contexto y toda el texto que va a salir definitivo, pero que en definitiva ya conocemos su fondo o lo sustantivo que ya está escrito. Correcto. Ya regreso con usted, diputado. Uh-huh. Don Gabriel Rojas. Los expresidentes ya hablaron. No irán al acto preparado por la convención. Fue una acertada medida de todos ellos. Recordemos que todos de diferentes coaliciones, Gabriel Rojas. Sí, mire, yo creo que en el fondo es un dato que, si bien no ayuda a un proceso republicano, creo que en el fondo se suscita también por descoordinaciones que lamentablemente, dentro de lo que ha significado el proceso constituyente, han han generado entredichos sobre lo que ha significado lo más importante, que en definitiva es el borrador de la nueva Constitución. Yo lamento que ese tipo de descoordinaciones empañen el proceso, porque este es un proceso que nace realmente de manera democrática. En la primera Constitución, en los más de 200 años de historia de nuestro país, que va a ser discutida por personas elegidas y no nace, a diferencia de las otras constituciones, como instalación de procesos violentos. La más cercana es la de 1980, que se instala en una dictadura con una matriz ideológica escrita entre una comisión, que es la Comisión Ortúzar, que tiene una mirada de un solo país y de una sola década, de una sola época. Esta constitución es paritaria, elegida democráticamente, y yo creo que eso en el fondo es lo que importa, de cómo Chile es capaz de darse una regulación elegida con altos y bajos. También hay que decirlo, si esto no es un proceso que sea perfecto, porque como bien lo dijo Andrés Bello en el prólogo de la redacción del Código Civil, no, esta obra no es perfecta porque es redactada por seres humanos, ninguna obra redactada por seres humanos va a ser perfecta. Pero sin lugar a dudas representa las distintas visiones de nuestro país, y eso yo creo que en definitiva no debe empañarse. Lamento la inasistencia de los presidentes de la República, que sin lugar a dudas también le da un peso republicano, pero también incluso la falta de asistencia, por ejemplo, del Contralor General de la República. Pero no me quedo con eso, me quedo con el proceso, me quedo con el resultado, y que en definitiva sea lo mejor para Chile, que eso es lo que debe importarnos a todos y a todas. Gracias, Gabriel. Don profesor Mario Herrera, ¿los expresidentes se sintieron menoscabados? Sí, yo ahí marcaría una diferencia. En el caso de, por ejemplo, Frey y Bachelet, que más bien dieron una respuesta de tipo neutral, una respuesta muy breve, donde uno posiblemente podría visorar algo así, versus la respuesta de Piñera, que en definitiva es una respuesta mucho más contestataria frente al trabajo, además de la convención, o sea, de lo esperable, además, de centro-derecha. Y en el caso de la Ricardo Lagos es bastante particular, porque es como una especie de apoyo hacia la convención constitucional, pero sin, en definitiva, restándose de la ceremonia. Es la única que, por ejemplo, tiene cosas escritas a mano, etcétera. Pero ahí es donde entra en juego un poco el hecho de que si es que no los invitaron al principio, no los van a invitar ahora, no van a aceptar ahora. Y también es muy importante el tiempo en el que se dieron las respuestas de los expresidentes, o sea, el hecho de que haya partido Ricardo Lagos, luego Frey, luego Piñera, luego Bachelet, etcétera, de alguna forma fue condicionando también las respuestas del resto. O sea, si ninguno de ellos iba a asistir, evidentemente no, el siguiente tampoco lo iba a hacer. Correcto. Oiga, esto es preocupante, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó más de 3.700 casos de la viruela del mono y se reunirá para definir si declara una emergencia internacional. Vamos a lo que le gusta a la gente, a lo que no le gusta, yo creo, ¿eh? Al revés. La economía. La OEF pasó los 33.000 pesos y el dólar pasó la barrera de los 900 pesos. Al parecer, cada día será peor, dado que no se ve por ninguna parte una mejoría a la economía chilena. Esperemos que la reforma tributaria, que será dada a conocer este 1 de julio, logre acuerdo parlamentario, pero por lo que se vislumbra, será muy difícil para el gobierno. Ante esto, diputado Felipe Donoso, ¿cree que las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno han sido potentes para reforzar la calidad de vida de los chilenos de medio y medio para abajo y de los que sufren en la calle todos los días, y que este gobierno no fue capaz de dar las medidas como se hacían en todos los gobiernos anteriores con esa gente en situación de calle? Felipe Donoso tiene la palabra. Bueno, a mí me llama la atención, lo hemos planteado al Ministerio de Hacienda, que tiene un fondo extra presupuestario, uno de los más grandes que ha tenido el último gobierno. Quiere decir que tiene mucha plata disponible para designar a lo que ellos quieran. Y a esta altura del año, con la situación que viven las familias, que ya día a día cuando van al supermercado se encuentran con una sorpresa desagradable de que todo es más caro, y que no tengamos la capacidad de llegar con las ayudas económicas, con los bonos, con un subsidio a la luz, porque aquí se intentó rebajar el precio de la luz, pero sin un subsidio, entonces no se rebajaba tanto, no le llegaba a las familias que queríamos que llegara, por eso le negamos al fondo que quería crear el gobierno para que haga un subsidio, si tiene los fondos, ¿ah? Para que lleguemos también, por ejemplo, a los adultos mayores con un fondo para que puedan comprar gas para calefaccionarse. Si el costo de calefacción de este invierno es muy, muy alto, sobre todo en nuestra zona, que la forma más barata era a través de la leña, hoy día se ha eliminado prácticamente la leña, nos queda la luz, la parafina o el gas. ¿Ah? Hoy lo más barato en este minuto es la luz, pero sabemos que eso va a ser de corto aliento porque en el próximo mes, en los próximos días, va a subir violentamente el costo de la luz. Entonces creo que tenemos que meternos las manos al bolsillo, entender que aquí hay una necesidad real, que el gobierno tiene los fondos, que tiene que utilizarlo las personas, para eso es, y que la dignidad no es una palabra que se escribe en un papel, es una palabra que se debe practicar cuando uno gobierna, porque no podemos hablar de dignidad en el discurso y no tener los albergues abiertos para estos días de frío en las calles de nuestra región. Correcto. Oiga, le voy a preguntar a don Gabriel Rojas para que hagamos un poquito de cómo es la tónica de este programa de profesor Mario Herrera y también Felipe Donoso. Quiero preguntarle cuánto es lo que quiere recaudar este gobierno de Boric del Producto Interno del Bruto. ¿Cuánto es, Gabriel? El dato preciso no lo tengo. Por ciento, ¿el tanto por ciento? No tengo ese porcentaje, Moisés. Ya. Expertos, economistas y académicos ya han puesto en duda que la reforma tributaria pueda recaudar el 4% del Producto Interno Bruto. Señora, señor, ¿sabe cuánto es eso? ¿Usted lo sabe, Gabriel? Porque voy a ir con usted con esta pregunta. No tengo la calculadora en mano, así que póngale nomás, don Luis. El gobierno pretende recaudar más de 12.000... Sí, lo escucho bien. El gobierno de Boric pretende recaudar más de 12.000... millones de dólares. Ponga atención, Felipe Donoso, porque también voy a ir con usted y después con el profesor Mario Herrera. Sin embargo, expertos economistas en total podrían llegar entre 6 a 7 mil millones de dólares. Empecemos con Gabriel Rojas. Con suerte, 1,7%. Hay que entender que sin recursos no se podrá cumplir con los compromisos. Por royalty, un 0,7% impuesto al patrimonio, 0,5% super ricos, 0,4%. Y además, Gabriel, otra pregunta económica para usted, ya que está en tema político, me gusta conversar con estos temas con la gente que está en estas situaciones. Esto sin considerar que la reforma tributaria debe sortear el Congreso donde Boric no tiene mayoría. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que le estoy diciendo, Gabriel Rojas? El consejero regional le va a dar una respuesta concreta. Yo creo, don Moisés, que en el fondo acá, sin lugar a dudas, es necesario generar una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. El sistema tributario chileno es un sistema sumamente regresivo, en donde la mayoría de las grandes riquezas, como se dice coloquialmente, eluden muchas veces la responsabilidad fiscal. Lo vemos, por ejemplo, con lo que significa la hija del ex dictador Pinochet, que está en un juicio buscando eludir el pago de 100 millones de pesos de lo que significan la herencia. Entonces, ¿con eso vamos a llegar a los más de 12 mil millones de dólares entonces? Eso es lo que coloco a modo de ejemplo. El tema del royalty en Chile es sumamente bajo, claro, en comparación a otras economías como Australia, Canadá, etcétera. Y sin lugar a dudas, yo creo que este conocimiento público de que nosotros tenemos que buscar que los que tienen más paguen más y que la carga se vaya aligerando a los que tienen menos, porque la clase media y la gente más humilde, pero principalmente la clase media, tiene que pagar impositivamente un porcentaje mayor de lo que pagan el 1% más rico del país, porcentualmente. Entonces, en ese contexto, es sin lugar a dudas necesario generar una reforma tributaria, sobre todo en un contexto de economía global en donde tenemos deteriorada la economía norteamericana, en donde ya se habla de una recesión de la economía norteamericana, pero por otro lado el aumento de los casos de COVID en China también genera una complicación dentro del marco global, puesto que Chile es uno de los principales, su economía depende mucho de las exportaciones. Y en ese sentido, lo que tenemos que buscar es recaudar los fondos suficientes para poder generar la implementación de las políticas públicas que se pretenden generar de parte de este gobierno. En eso yo creo que... No le escuchamos, perdón. Gabriel, ¿sí? La gente me está escribiendo acá y me dice que no ha escuchado hasta el momento si van a reunir, a recaudar los más de 12 mil millones de dólares este gobierno de Boric. Bueno, es lo que se proyecta, Moisés, y para eso es necesario, yo, antes de pensar en el monto, lo necesario primero es generar la discusión parlamentaria, en donde es muy importante de verificar que el proyecto que envía el Ejecutivo, que busca alcanzar la determinada suma ya señalada por usted, tenga el apoyo parlamentario para poder desarrollarlo. Y nosotros sabemos que al Congreso el Ejecutivo puede presentar A y termina B. Entonces, es muy importante también hacer conciencia en los parlamentarios que estos procesos de reformas estructurales, lo que significa la recaudación de impuestos en nuestro país, es con una lógica de mejor distribución de la riqueza. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, incluso superado por economías africanas en marcos de desigualdad. Entonces, acá, más allá del el fondo que se pretende recaudar los 12 mil millones, eso en la teoría va a estar establecido dentro del proyecto que presente el Ejecutivo al Congreso. Pero también tenemos que ver, don Moisés, cómo va a salir del Congreso la reforma tributaria y finalmente si alcanzará con las medidas discutidas en el Congreso el monto ya señalado. Correcto. Oiga, ya regreso con usted, don Gabriel Rojas, y también don Felipe Bonoso. Voy de inmediato con usted, pero quiero hacerle la siguiente pregunta al profesor Mario Herrera. Profesor, lo hemos conversado aquí con usted en muchas oportunidades. Y realmente pongo al profesor Mario Herrera porque se dijo a los cuatro vientos que si se iba al quinto, sexto, cuarto retiro del 10%, Chile se iba a hundir, que iba a haber una inflación pero terrorífica. Y estamos, al parecer, lo que dicen los que saben, profesor, que estamos peor que si le hubiesen entregado a la gente el 10% para que tenga dinero para comer. Entonces, profesor Mario Herrera, los retiros del 10% desde la AFP realmente eran tan, pero tan catastrófico para los chilenos, como lo dijo Mario Marcel, entre otros de este gobierno, y que antes que llegaran a este gobierno, antes que asumieran el gobierno, decían, tenían que morir la AFP, 500 mil pesos de sueldo, 40 horas y muchas cosas más. En 7 meses cambiaron, pero radicalmente, todo lo que ellos decían, y en protesta y con carteles, con panfletos y todo, algunos ministros. Profesor Mario Herrera, usted tiene la palabra, disculpe. Sí, no, mira, hay dos cosas. Lo primero, efectivamente, los retiros sí tienen un efecto sobre la inflación. Eso, el Banco Central, todas las exposiciones de las discusiones parlamentarias sobre los retiros del 10%, sobre todo los intentos que han habido, lo ha dicho, tiene un efecto sobre la inflación, tiene un aumento tiene un efecto sobre el aumento de precios, y claro, no es el único efecto, por supuesto, que la inflación que estamos viviendo depende también de un contexto internacional, depende también de políticas internas, y en ese sentido el Banco Central ha hecho todo lo posible por tratar de controlarla. Pero sí, por supuesto que tiene un efecto, y ahí el tema del cambio de discurso tú lo puedes argumentar desde dos puntos de vista. Por un lado, que el hecho de la experiencia, el hecho de contar con, de estar en el cargo, hace cambiar muchas veces las perspectivas sobre lo que se viene. Se tiene más acceso a datos, se tiene más acceso a información, y por lo tanto se toman decisiones que son distintas. Y lo segundo es que si hay una lección, yo creo que en general la clase política tuvo a partir del último gobierno de Piñera, y precisamente que los programas de gobierno son hojas de ruta, pero no necesariamente son... No necesariamente se tienen que seguir directamente a pie de la nota. El gobierno pasado cambió de prioridades al menos 2 veces de manera muy sustantiva. Las cambió totalmente con el estallido social. Si antes la prioridad era el tema del crecimiento económico y a través del crecimiento económico financiar ayuda focalizada, después del estallido social eso cambió radicalmente, al menos en términos de discurso, al menos en términos de generación de nuevas políticas públicas. Iniciamos este proceso constituyente, además, que surgió fruto de eso. Y hay un segundo cambio que posteriormente viene con la pandemia, que nos obligó a encerrarnos a todos, que obligó a tener una serie de consecuencias económicas que implicaron mayor gasto fiscal, implicaron mayor gasto público y por ende y también cambiar nuevamente las prioridades. Y yo creo que esa es una lección que de a poco va a ir tomando el gobierno de Gabriel Boric. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? El problema está en las expectativas. Porque hasta ahora todos los discursos que hemos escuchado de Gabriel Boric han sido discursos subiendo precisamente esas expectativas. El discurso de campaña, el discurso del 11 de marzo, y parte de la cuenta pública son también discursos en pro de esas expectativas de la gente. Y la baja aprobación presidencial precisamente viene cuando se traicionan esas expectativas. Más bien lo que tendrían que empezar a hacer a partir de ahora es ver que el panorama hacia adelante, cierto, que el panorama hacia adelante desde el punto de vista económico y político es incierto, entonces que lo que tienen que ofrecer, tratar de ir ofreciendo son certezas sobre ciertas cuestiones, certezas sobre ciertas políticas públicas comprometidas y certezas sobre la forma de enfrentar los problemas del Chile actual. Correcto. Diputado Felipe Donoso, los combustibles como la bencina, semana a semana subirán los 12 pesos, dicen. ¿Qué idea se le ocurre a usted como cualquier chileno de clase media para revertir esta situación? El diputado Felipe Donoso tiene la palabra. Bueno, hay situaciones que no voy a revertir, que son las situaciones externas y que estamos viviendo como las siete plagas, digamos. Tenemos un montón de situaciones externas, pero a la vez hemos sido habilosos para generar las situaciones internas complejas. Así que tenemos un problema. Y lo que sí podemos hacer hoy día, creo yo que el Fondo de Estabilización del Petróleo no es la vía correcta, porque el Fondo de Estabilización primero rebaja y luego cobra. ¿Ah? Vale decir, con la fórmula actual, estamos pagando hoy día 1.200, pero para recuperarlo en los plazos que establece el Fondo de Estabilización, vamos a terminar pagando el próximo año 1.600. Esa es una realidad. Entonces, tenemos que hacer una forma que sea más permanente, en que el Estado, por este mismo alza de IPC, recauda más, naturalmente, sin hacer mayor esfuerzo. Entonces, podemos sacrificar parte de esa recaudación para que las personas no tengan que sufrirlo con posterioridad. En eso propusimos una reforma constitucional que implica rebajar el impuesto a los combustibles, incluso parte del IVA, para que así las personas paguen menos y luego no nos veamos expuestos a que después hay que recuperarlo y en esa recuperación tengamos un efecto más pernicioso que el que está que el beneficio obtenido. Correcto. Y con este tema del Día del Padre, ya que el sábado pasado tuvimos nuevamente el problema de apagones acá, que se da cada rato, realmente la gente ya está muy molesta con esta situación, que a cada momento tanto los domicilios particulares y también el público tengamos esta situación ya desde hace mucho tiempo y vemos a autoridades, qué sé yo, parlamentarios, hacer muchas cosas, pero parece que no son escuchadas, se sigue existiendo estas cosas. Quiero agradecer desde ya al profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca, que nuevamente haya estado con nosotros aquí en Impacto Regional hoy sábado, prácticamente 25 de junio, ya terminando este mes de junio. Profesor, muchas gracias y hasta aquel momento un abrazo, cuídese. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. También quiero agradecer la fineza y la gentileza del consejero regional Core, don Gabriel Rojas. Quedaron preguntas también para de su cargo, don Gabriel, así que lo voy a dejar de inmediato invitado para el próximo sábado, ¿va? Para ver cómo están los proyectos, cuánto va el gasto regional, entre otras cosas que usted siempre va, pero muy derechito para responder las preguntas que nosotros le hacemos. No tiene miedo. Otra cosa, don Gabriel Rojas, usted al parecer es conocido, porque no quiero decir que es amigo, pero se cumplieron 100 días de este gobierno de Boric y el señor delegado presidencial regional era un panelista, ¿para qué le digo?, de este programa. Asumió el cargo y después tenía muchas cosas que hacer. Tenía que ir a ver a los sobrinos, que tenía que hacer esto y andaba en otros medios. Pero bueno, él sabrá lo que hace. También están perdidos varios seremis que tendrían que estar a esta hora dando explicaciones de lo que está pasando acá, por qué tan alto el COVID, las unidades están saturadas, están colapsadas por los resfríos, este resfrío de invierno, entre otras cosas. La economía, tampoco se sabe quién es el economista.

dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Imprenta Omega, más de 30 años a su servicio. Empresa servicio de publicidad, como tarjetas, formularios, tazones, bolsas personalizadas, poleras, gorros, pendones, publicidad en general. Imprenta Omega está ubicada en 1 Oriente, 1015, locales 6, 7 y 8, entre 1 y 2 Sur Talca, y es atendido por su propio dueño, Carlos Torres Lizana. Para consultas, llamar al más 569-98-30-0351. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica, 89.5 FM. Y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene 11 la tristeza. 11 de la mañana con 19 minutos, 11 con 19 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. De inmediato vamos a presentar a los siguientes invitadas e invitados. Así es, con este tema del padre, ¿ya? Por supuesto, los saludamos a todos y ojalá que lo hayan pasado bien en el Día del Padre y siempre. Ok. Y también quiero saludar a la doctora epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública, la doctora Erika Retamal. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Y aquí estamos dispuestas a contribuir. Vamos inmediatamente a conversar con usted, doctora. Y también quiero saludar a don José Martínez. Él es profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, dueño del Monkey Coffee, una gran responsabilidad en la parte psicológica, de economía y de todo lo que estamos viviendo también, porque él también es una gran fuente de trabajo ahí en su gran local en el Monkey Coffee. ¿Cómo está, don José Martínez? Un agrado saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional en Radio Mágica, amiga. Muchas gracias, don Moisés. Un gusto también estar con usted y con toda la audiencia. Gracias, don José. Ya vuelvo con usted. Bueno, se dispararon en Chile los casos por COVID-19 y lo otro que la ministra de Salud, María Begoña Yarza, tomó la decisión de decretar alerta sanitaria por la viruela del mono. Bueno, realmente está complicada esta situación porque al parecer ya hay más de 3 millones de personas que están con este virus. En Chile hay más de 3 millones de personas que aún no reciben todas sus dosis. Le quiero preguntar a la profesora Erika Retamal si las autoridades se están relajando mucho con las medidas para evitar el COVID y también los resfríos que están, todas estas patologías, profesora, que uno anda en el centro, toda la gente anda resfriada, que no sabe si es COVID, resfrío de invierno, el virus sincicial, bronconeumonía, la neumonía. Por favor, cuéntenos, por favor, en qué situación estamos. ¿Quién no ha hecho bien la pega, profesora Erika Retamal? Uy, interesante pregunta, Moisés. Es importante destacar que esta vuelta a la entre comillas, normalidad que hemos tenido, donde las personas dejamos de estar en teletrabajo, los estudiantes volvieron, contribuyó a esta explosión de virus respiratorio, ¿verdad? Tenemos que pensar que en estos momentos hay 6 virus respiratorios circulando, incluido el COVID. Entonces, después de 2 años de estar encerrados, sin contacto con otros y otras, hay una mayor predisposición a estas infecciones respiratorias. Entonces, eso es fundamental dejarlo claro, ¿ya? Y el otro factor importante es en relación al COVID, que lamentablemente está volviendo a subir, pero tenemos que incluir que hay variantes nuevas, ¿ya? Este Omicron que tuvimos la explosión durante el verano, la cuarta ola, en estos momentos ya se suma una nueva variante de Omicron, que BA2, que está circulando comunitariamente en el país en forma mayoritaria, y en el mundo se ha pesquisado BA4 y BA5, Omicron, BA4 y BA5, que son nuevas variantes, que es bastante seguro que ya esté circulando en Chile, y estas son más contagiosas. Entonces, sumamos todo esto, virus respiratorio circulando mayoritariamente por la vuelta a la normalidad, esta nueva variante, y además que seguimos en deuda con la comunicación de riesgo de las autoridades. Al igual que las autoridades anteriores, falta mayor énfasis en esta comunicación de riesgo, en hacer sentir a las personas que la pandemia no se ha acabado. Correcto, claro, falta mucha comunicación con respecto, y sobre todo a nivel de la región del Maule, prácticamente las personas que tienen que estar ahí dando la cara en entrevistas, en diferentes medios de comunicación, incluso aquí en Impacto Regional, estamos hablando derechamente de la Seremi de Salud, de Economía, de lo que está pasando con los asesinatos, la delincuencia, todos estos carteles que han llegado aquí a Chile. Bueno, prácticamente estas autoridades poco o nada prácticamente se ven. Y la UF se disparó, va. Tanto que uno está hablando de esta cuestión, don José Martínez, del sicariato, que cuántos asesinatos no hubo esta jornada en Santiago. ¿Para qué le digo? Es llegar y matar a las personas nomás. No importa que se equivoquen, total, da lo mismo. Delinquir es muy barato, es muy barato, dicen algunos. Ya, total, me equivoqué, vamos a matar al que tenemos que hacerlo. La OEF pasó a los 33.000 pesos y el dólar pasó la barrera a los 900 pesos, don José Martínez. Al parecer cada día será peor, dado que no se ve por ninguna parte una mejoría a la economía chilena. Esperemos que la reforma tributaria, que ya lo conversábamos, que será dada a conocer este 1 de julio, logre acuerdo parlamentario. Pero por lo que se vislumbra, según los expertos, será muy difícil para el gobierno. Entonces, y además, hay que agregar, don José Martínez, los combustibles como la bencina. Semana a semana subirán los 12 pesos. La pregunta, ¿qué idea se le ocurre a usted, como cualquier chileno de clase media, para revertir esta grave situación que estamos viviendo las personas de medio y medio para abajo, José Martínez? Bueno, difícil planteamiento lo que usted dice, porque nosotros no debemos olvidar el contexto en el que estamos, es decir, la economía que nosotros manejamos en nuestro día a día, que se basa en el dinero que obtenemos por el tiempo que invertimos en el trabajo que realizamos, es bastante curioso cómo el modelo chileno llegó hasta el punto en el que estamos, porque somos un país que está, cierto, durante mucho tiempo en vías de desarrollo, con un PIB per cápita que demostraba una realidad que no teníamos y que, por supuesto, hemos visto durante los últimos años las consecuencias que ha tenido esa desigualdad. Ahora, la desigualdad que nosotros vivimos en el sistema del dinero que tenemos nosotros, que es dinero basado solamente en deuda, no en un dinero que sea real, nos deja ver fenómenos económicos como, por ejemplo, la inflación que estamos viviendo. Inflación galopante, que es correspondiente también a lo que todos los países en todo el mundo hicieron, que fueron a hacer estímulo económico en momentos donde el mundo se enfrentó a una pandemia, donde todos cerraron y, por ende, las cadenas de producción colapsaron. Entonces, lo que estamos viviendo tiene respuesta. Tiene razón, tiene un porqué. El punto es de que como sociedades nos hemos acostumbrado solamente a no ser partícipes de las acciones que son necesarias para poder generar cambios profundos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en momentos como esto? Yo creo que es enfocarse en el trabajo del día a día que uno está desarrollando. Porque al fin y al cabo el valor que uno le pone a las cosas que uno hace es lo que entrega de por sí un camino que seguir. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer en contra de la UEF? Usted preguntaba como ciudadano de común y corriente. Claro que nada, no podemos hacer nada porque es un sistema que está construido para que funcione de esta manera. Es decir, la inflación es un impuesto básicamente que nosotros tenemos día a día y que es la respuesta a la forma de dinero que tenemos como sociedad, pero como sociedad mundial, no solamente Chile. Usted habla también de los fenómenos de violencia que estamos viviendo, que son mucho más profundos, que solamente decir que es solamente crimen que viene de afuera. Hay tantas cosas que se pueden ir mejorando, pero por ende, lo único que pienso es que uno cada día tiene que ponerle todo el corazón y la pasión a las cosas que le gustan para poder desarrollarse en eso y poder tener una vida en base a eso y no solamente en base a lo que a los miedos que puedan existir. Claro. Ya regreso con usted, don José Martínez. Lo comentamos antes y mucho tiempo atrás, lo dijimos acá en este programa con algunas personas que hemos invitado y también con la doctora Erika Retamal. Bueno, ha sido muy comentado la determinación del Mineduc de adelantar y extender las vacaciones de invierno. Bueno, lo anterior debido al explosivo aumento de los virus respiratorios como el sincicial, la bronconeumonía y la neumonía. También la medida fue porque los centros asistenciales prácticamente colapsados. Las vacaciones partirán este jueves 30 de junio. De este modo, el segundo semestre comenzará el lunes 25 de julio. Así lo dio a conocer el ministro de Educación, Marco Ávila. Pero hay graves problemas ahí, parece, entre el Colegio de Profesores, que también vamos a hablar con los siguientes invitados, con respecto a una carta que enviaron a todos sus socios, porque tienen que votar por el apruebo. Realmente no entiendo yo los gremios que estén en esta situación. Pero le quiero preguntar a la profesora Erika Retamal, ¿el comportamiento en las infecciones respiratorias agudas en niños es similar, pero o mejor que en años prepandémico, profesora Erika Retamal? Moisés, lo que estamos viendo en estos momentos es la circulación viral mucho más alta que años anteriores prepandemia. Ya, eso hay que dejarlo súper claro. Si bien es cierto, en 2019 también tuvimos un alza de casos importante de virus respiratorio, esta circulación masiva de virus, porque normalmente son más ordenados los virus, aparece uno, después aparece otro, pero en este momento esta coinfección que están todos circulando no se veía desde hace muchos años. Se juntó esta alza sostenida de virus respiratorio y muy importante, las coinfecciones. Hay niños y niñas que están teniendo dos virus respiratorios a la vez y eso es bastante preocupante desde el punto de vista médico. Claro que sí. Ya, profesora, regreso inmediato con usted. Don José Martínez, vivimos una crisis muy grave de insospechadas consecuencias. Además, un país polarizado al extremo. El gran talón de Aquiles para el presidente Boric sigue siendo la violencia, el narcotráfico y la delincuencia en general. Asesinatos, sicariato, asaltos, robos, portonazo. Si no es capaz de parar esto, lo demás pasa a segundo lugar porque Chile pasará definitivamente a parecerse a muchos países donde los que mandan son los patos malos. Disculpe la palabra. ¿Hasta cuándo? ¿O quién le pone el cascabel al gato? ¿O está el país secuestrado por los vándalos, don José Martínez? No creo, don Moisés. No creo que sea tan así, en verdad. Creo que hay diferentes realidades. Creo que hay diferentes realidades y que se debe trabajar en diferentes cosas para solucionar algo como eso. Insisto que los planteamientos que hace usted son todos muy profundos, que no tienen una respuesta de sí y no, de una suma de una cosa y otra cosa. Es imposible dar respuesta a cosas como esa no sé, en 4 meses, no sé, no puedo imaginarme cómo la situación cambie tanto respecto a, no sé, 10 años, 5 años atrás, mejor dicho, en comparación ahora con estos 4 meses. No sé si es que eso lo está descontrolado ahora. Entonces, por eso la premisa que usted plantea no me parece como tan correcta para decir, bueno, esto sí, viene pasando hace harto tiempo, y está pasando en Chile, y está pasando en América, y está pasando en el mundo. Entonces, ya, ¿cuál es el tema entonces? ¿Cuál es el tema? El Estado tiene el monopolio de la fuerza, y por medio de la fuerza policial en este caso, ¿cierto? Y yo creo que por ahí tiene que estar la respuesta. Tenemos que tener policías que sean efectivas, y al mismo tiempo tenemos que tener una justicia que sea ejemplificadora, y al mismo tiempo, imagínese, reparadora con esas personas que están quebradas socialmente. Entonces, imagínese cómo da respuesta a eso. Bueno, partiendo por la policía y partiendo por la justicia. Eso lo creo que es lo más obvio. Pero insisto, igual, creo que también hay que poner las cosas en su contexto. Hay que mirar las cosas también desde no solo el árbol, hay que mirar el bosque entero. Y esto es una cosa que claro, a todos nos preocupa y todos queremos que se solucione. Entonces, no sé si es estar unos en contra de los otros. Yo creo que tiene que ser una cosa más lo uno y lo otro, no separado, tiene que ser todo junto. Entonces, las visiones polarizadas que usted mismo estaba comentando ahora, claro, no hacen bien. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿El tema es de izquierda y derecha? No. Esos son parámetros, por así decirlo, constructos mentales que ya están en el pasado. Las sociedades modernas no están pensando en izquierda y derecha, están pensando en que las cosas se hagan bien. Y si las cosas se hacen bien, significa que la exista una mano más firme, bueno, tiene que ser, por supuesto. No creo que nadie esté en contra de eso. Ya regreso con usted, don José Martínez. Qué terrible lo del cartel del Tren de Aragua que ya está en Chile. Y mucha gente se pregunta, ¿cuántos carteles más ya se hallan en Chile? Creo que varios. Profesora Erika Retamal, los niños pequeños, al salir de sus hogares protegidos y en entrar en contacto con la variedad de virus respiratorios, ¿se explica la respuesta del número de casos SIDA infantil en este momento? Bueno, tiene en parte explicación, pero no tenemos que olvidar que nosotros respondemos también a lo que está pasando en el exterior en cuanto a virus circulatorio. ¿Ya? Entonces, es importante que esta vuelta a la normalidad, entre comillas, que hemos vivido, que para todos era necesario. ¿Ya? O sea, no, la idea no era seguir teniendo a los niños encerrados durante todo el tiempo que nos dura esta pandemia en la casa, por la pérdida que ha significado en los conocimientos y en los aprendizajes. Entonces tenemos que volver gradualmente. Por eso es súper importante este receso que hubo de vuelta a la casa, porque puede ayudar a cortar la cadena de transmisión y así evitar el mayor contagio de los niños, niñas y adolescentes. Ok, ya regreso con usted, profesora Erika Retamal. Don José Martínez, cuéntenos las novedades que hay en su local, pues, del horario y cómo ha estado la gente, se ha ido para allá. Cuéntenos un poquito. Encantado. Bueno, nuestra cafetería, ¿cierto? Monkey Coffee, está ubicada en la 1 Oriente, esquina 3 Norte, a una cuadra de la Alameda. Y adentro contamos con diferentes espacios. Actualmente tenemos, por así decirlo, alrededor de 5 ambientes. Tenemos un salón interior, ¿cierto?, que hay que entrar, por supuesto, con pase de movilidad, al igual que también el showroom, que es de nuestra marca de café, que es Primates, tostadores de café, en la que tenemos expuestos diferentes cafeteras que las personas pueden elegir, le podemos conversar y se pueden llevar para casa. Donde también tenemos unos banquitos donde pueden tomarse un café súper relajado, súper tranquilo, y la terraza, por supuesto. Además de nuestro salón principal y también algunas mesitas que tenemos afuera. Estamos funcionando de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados estamos de 9:30 a 14:30 horas. Novedades tenemos muchas, porque en verdad parece que igual lo comenté, pero me gusta seguir comentándolo, porque hace poco logramos con nuestra marca de café Primates traer nuestra primera importación de café directo desde el país productor más cercano de café que tenemos en Chile, que es Perú, donde tenemos una muy buena relación con nuestro coffee man, por así decirlo, que es un amigo que es catador profesional de café chileno que vive allá, que nos contactó con diferentes comunidades para poder importar café de forma directa, y ahora estamos tostando 5 orígenes diferentes de Perú, de productores pequeños que se esfuerzan día a día por sacar adelante a sus familias, y nosotros somos parte de esa cadena ahora. Entonces eso es fantástico. Entonces en Talca se está tomando café fresco de Perú, tostado acá semanalmente y preparado, por supuesto, con mucha excelencia y mucha pasión por lo que hacemos. Correcto. ¿Ve? Ya usted lo escuchó, señora, señor, a don José Martínez. Ahí él es, hay que decirlo, ¿eh? Es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, dueño del Café Monkey Coffee. Y también un saludo tremendo para los baristas que tiene ahí el Monkey Coffee. Profesora, le quiero agradecer con este tema del padre que está ahí. Poner un poquito suelo, Roberto. De tanto venir andando. Con este tema estamos ya despidiendo a la profesora Erika Retamal, de Epidemiología, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias, profesora, como siempre, un agrado que esté en nuestro programa y que se tome la molestia de un ratito para estar acá y entregar toda su experiencia, su expertise a nuestros auditores. Muchas gracias, profesora, hasta cualquier momento. Gracias, Samuel. Un saludo a todos. Muchas gracias. Chao, adiós. Don José Martínez, un abrazo, felicitaciones por todo lo que nos contó y hasta cualquier momento, un agrado. Un abrazo, Moisés, muchas gracias. Gracias, saludos, adiós. Saludos. Y con este tema que usted está escuchando al aire, vamos a saludar a las siguientes personas. Don, bueno, al revés, porque la señora Sonia Garrido saluda a don José Barrera, a su esposo. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen, aquí pleno centro de Talca. Don José Barrera recibe el saludo de la señora Sonia Garrido. Grandes personas, grandes amigos, don José Barrera y la señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. También quiero saludar a don Mauricio Flores y a su señora, la señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños de ahí del Café Rossini, ubicado también en pleno centro de Talca, en la 1 Norte, al llegar a la 3 Oriente. Grandes amigos también, don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez. También nuestro buen amigo, don Rubén Tapia, él es de La Chanchá, qué gran amigo también. Y saludar, por supuesto, a nuestro buen amigo que está ahí siempre pendiente de este programa, varios amigos, don Alfonso Ibarra. Gran saludo para usted, don Alfonso. Don José Faúndez, don Beto Beto, presidente de Canadela. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Un gran abrazo para usted, don José Campos. Saludar a don Ernesto Muñoz. Él le manda un saludo tremendo a su señora madre, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Muy bien, vamos a hacer un alto importante con los consejos de Radio Mágica de Amiga y ya regresaremos con los siguientes invitados. ¿Qué andas solo? Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Es un buen tipo, mi viejo. 17 minutos para el mediodía, 17 para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora? Muy rápido, de verdad. Súper rápido con todos los temas que tenemos para usted, señora, señor. Quiero saludar con este tema tan lindo del Día del Padre y lo seguimos saludando, por supuesto, como tiene que ser, y a la San Guillermo. saludar a la señora Cecilia Basualto, quien saluda a su esposo, don Guillermo Briones. Gracias, Roberto Ramos. Don Guillermo Briones recibe el gran saludo de su señora, la señora Cecilia Basualto, y toda su familia. Un abrazo para ustedes, la señora Cecilia Basualto y don Guillermo Briones. Quiero saludar de inmediato, ya están en línea, el presidente regional de la Democracia Cristiana de esta zona maulina, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, don Gerardo? Hay hartos temas que hablar con él, ¿eh? Gusto saludarlo, pensé que la canción Mi Querido Viejo me la estaba dedicando a mí, pero por veo que supuesto. No. Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Muy bien, aquí me pilló la... lo estoy llamando desde la ciudad de Linares, ya ando haciendo algunas gestiones por acá para reunirme con algunas personas y compartir y analizar la contingencia. Ya le voy a pensar a... ya vamos a comenzar a las preguntas. Oye, en la otra línea quiero saludar de inmediato al vocero regional de Amarillos por Chile, don Alejandro Martínez Chirino. ¿Cómo está, don Alejandro? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Un gran abrazo a usted y a la gente que nos escucha a través de la radio y a los contertulios con los cuales vamos a compartir este segmento. Y en la otra línea está el militante de la UDI, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, don Moisés. Muy buenos días. Un saludo a Gerardo y Alejandro y a todos que nos escuchan. Y bastante resfriado. Y sí, hay, ¿para qué le digo? Recién conversaba con la profesora y doctora de la Universidad de Talca, la profesora Erika Retamal. Realmente nos dio una visión hablada de lo que está pasando aquí en nuestro país, en la región del Maule, don Miguel. Y quiero quedarme con usted también, don Miguel, de inmediato. Oiga, muchos dicen los porrazos del gobierno. La última semana se ha visto marcada por un error garrafal de la polola del presidente, el gabinete Caramanos. ¿Falta en el gobierno gente más preparada para evitar estos bochornos y que en el fútbol se les llama autogoles, don Miguel Alonso Romanini? Bueno, sí, está claro. Si Boric y la gente de él dijo que Boric iba a cambiar todo, y efectivamente ha cambiado un montón de cosas. Falta poco para que cambie todo. Entre ellos lo que usted menciona, el dólar a sobre 900 pesos, y así vamos y suma y sigue. Esto están improvisando, son personas sin experiencia. Bueno, esperemos que esta cosa cambie, porque de lo contrario nos vamos a ir al hoyo, ¿no? Correcto. Oiga, don, quiero ir con el presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina. Bueno, al final se revirtió la situación, como otras que han pasado acá, la comunicación muy mala a nivel nacional y regional también, pero se marca como muy mal precedente ante esto, ya que, lo insisto yo, los viejitos deberían estar ayudando a los jóvenes gobernantes, igual que esta cosa, señora, señor, es como en el fútbol, tiene que haber gente joven y gente de experiencia. Pero aquí se tomaron toda esta gente, puros jóvenes prácticamente, más jóvenes que otra gente que tiene expertise. Entonces me gustaría preguntarle, ¿los desecharon? Y vean ustedes lo que pasa, don Gerardo Muñoz, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta situación y cómo está el país? Cada día más nos vamos al abismo, dice la gente. ¿Qué le dice usted a ellos? Yo creo, Moisés, que el país se construye entre todos. Se construye entre hombres y mujeres, entre jóvenes y gente con más experiencia, entre gente intelectuales y gente más sencilla. Y creo que lo que hay que tratar de evitar a toda costa es la soberbia de pretender pensar que solo uno puede dar respuesta a los problemas que tienen los chilenos. Yo creo que en la medida que partamos reconociendo con humildad que este país lo construimos entre todos y nos aprendamos a escuchar todos y aprendamos a construir a través del diálogo un relato común, un proyecto común, y que volvamos a tener un proyecto común, vamos a caminar mucho más rápido y dando respuestas mucho más oportunas y pertinentes para las necesidades que tiene hoy día el pueblo de Chile, y además para enfrentar juntos esta coyuntura internacional tan desfavorable en que, producto de la guerra en Ucrania, producto de la pandemia y el encarecimiento del transporte marítimo, hemos tenido que enfrentar también una ola alcística y de inflación que no habíamos experimentado hace 30 años aproximadamente. Correcto. Oiga, don Alejandro Martínez, los expresidentes ya hablaron. No irán al acto preparado por la convención. Acertada medida de todos ellos, recordemos que todos de diferentes coaliciones. ¿Se sintieron menoscabados, cree usted? Bueno, yo creo que me tomo un poco las palabras de Gerardo cuando dice que el país lo construimos entre todos. Ciertamente el país también lo construimos desde la experiencia de los expresidentes. Yo creo que fue un error de la mesa de la convención en un primer momento no haber respetado la dignidad de los expresidentes. Y ellos, en base a esa dignidad también y al estatus que ellos tienen, entienden que ellos no son plato de segunda mesa y que ellos en algún momento representaron a todos los chilenos. Y eso se merece un respeto que no fue, no tuvo la mesa de la convención con ellos, y yo creo que fue una medida que obedece a eso. Yo creo que en el último tiempo se ha perdido el respeto en muchos aspectos en la sociedad, y ciertamente fue una medida que se entiende por los parte de todos los expresidentes de todos los sectores, porque no se olvide que acá también está ahí presidentes como de centro izquierda, como la presidenta Celeo, el presidente Lago, el presidente más de centro como el presidente Frey, y un presidente de centro derecha como el presidente Piñera, y todos se unieron en lo mismo. Correcto. Ya regreso con usted, don Alejandro. Don Miguel Alonso Romanini. Bueno, ya hablábamos con los porrazos del gobierno. Ministerio del Interior despide a abogado que se quedó dormido y no acudió a audiencia por carabineros asesinados en la Araucanía. Don Miguel, ¿así se hacen las cosas? ¿Con publicidad? Obviamente que no, Moisés. Son muchos los errores que a uno se le vienen a la cabeza y se le mezclan un montón de cosas de las que han estado ocurriendo en el último tiempo. Eso es una cuestión, la que usted menciona, inaceptable. O sea, y la excusa es peor, porque eso es que se quedó dormido. Si tuvo un mes para hacer la presentación y esperó hasta el último día y se quedó dormido, eso es obviamente que no es cierto. O sea, no me vengan con cuentos. Lo mismo que hablaban del cambio del nombre del cargo de primera dama, errores administrativos, está desde el principio del gobierno, el 30 de marzo. O sea, entonces, un montón de mentiras garrafales y que creo yo que los chilenos ya nos dimos cuenta de todo esto. Piense ahora que hay personas que han estudiado la Constitución, la propuesta, digamos, y dicen que es una copia de la Constitución boliviana. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo durante todos estos meses, todas estas personas en estas reuniones en la Convención, para finalmente hacer una vulgar copia de otra Constitución? Y de países muy distintos. En Bolivia hay un 60 o más por ciento de gente que de raíces directas indígenas, contra Chile, que no es esa la proporción. Nosotros aquí tenemos del orden de un 10%. Por lo tanto, las cosas son muy distintas. Piensa usted, ¿cómo vamos a poder administrar ciertas cosas? Se le entregarían, digamos, en el caso de ganar el apruebo, una serie de territorios a los pueblos supuestamente originarios. ¿Qué pasaría con los terrenos que comprenden parte de la carretera 5 Sur, por ejemplo? ¿Significa que van a poner peajes, que de repente no dejan pasar a nadie? No sé, o sea, también hablan de la ley indígena, no sé, yo he tratado de buscarla, no he visto en ninguna parte cuál es la ley indígena, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que están en el aire y que pueden generarnos una cantidad de problemas y contradicciones. Hay cosas que se topan unas con otras y que son contradictorias. Entonces, ¿a quién se le va a dar el favor? El tema de la justicia, sobre que cada uno va a tener una justicia aparte. Entonces, uno no sabe quién lo va a juzgar y bajo qué premisa. O sea, hay un montón de cosas que están muy mal. El tema de la salud, ¿no? Todo a FONASA. Hoy día tenemos una cantidad de personas en lista de espera. personas que le dan hora para 2 años más para operarlo, y vamos a meter del orden de 3 millones de personas más con ASA. O sea, es una evasión muy grande. O sea, no es esa la solución. Yo estoy de acuerdo en que habrá que hacer, hay que hacer varios cambios, ¿no es cierto?, en la Constitución, a lo mejor, no lo sé yo, creo que son mucho más cosas de leyes que de la Constitución, pero yo podría estar equivocado y a lo mejor hay que hacer cosas en la Constitución. Correcto. Pero obviamente que no son las que están planteando ellos. Perfecto. Oiga, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Señora, señor, la Democracia Cristiana decidirá en una Junta Nacional Extraordinaria su postura para el plebiscito de salida, ya sea apruebo o rechazar el texto propuesto para una nueva constitución para Chile. La Junta Nacional de la Democracia Cristiana se realizará, si no me equivoco, el próximo 16 de julio. Le pregunto al presidente regional de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz, ¿se pronunciará al apruebo o rechazo de la nueva constitución o dejará libertad de acción a sus camaradas? Es una buena pregunta. La Junta Nacional ha sido convocada para el día 6 de julio, no para el 16. Se adelantó, digamos, porque hay que tomar una posición con prontitud. De lo contrario, si uno el 6 de julio no tiene una posición, queda fuera de la franja televisiva y queda fuera de, entonces, del debate público sobre una nueva constitución. Respecto a lo que vaya a pasar en la Junta, yo soy muy respetuoso del debate, de la reflexión que se tenga que producir allí, pero veo altamente improbable que la Democracia Cristiana se incline por una tesis de libertad de acción, porque eso sería como haga cada cual lo que estime pertinente. Y esto es un partido político, esto no es una montonera, esto no es un club de amigos. Es un partido tiene que tener una posición. Y uno tiene que mirar el texto y tiene que mirar el contexto en el que estamos haciendo esta definición. Tenemos la posibilidad de seguir con la Constitución actual, con todos los inconvenientes que eso ha tenido, y reformarla en un camino, y tenemos la posibilidad de partir de la Constitución y a partir de allí construir, porque una Constitución es un marco, es un rayado de cancha, y desde allí se construye y de allí vienen las leyes complementarias, y yo siempre he creído en que finalmente el Congreso es capaz de construir entre todos leyes que vayan en beneficio de los chilenos, que sean de buena calidad. Don Gerardo, lo importante es evitar las fake news, digamos. Sí. Yo veo altamente improbable que este texto que se está proponiendo al país sea una copia de la Constitución boliviana. Será un referente en aquellas normas referidas a cómo se trata en una sociedad moderna a los pueblos originarios, pensando que Bolivia es un país que tiene una población indígena mayoritaria. Pero no tiene nada que ver la historia constitucional de Bolivia con la historia constitucional de Chile, que es mucho más hereditaria de las constituciones europeas. Don Gerardo Muñoz, ¿cómo votará la Democracia Cristiana? No, la Democracia Cristiana va a reflexionar cuál es el camino, desde dónde queremos seguir aportando a Chile, si nos mantenemos aferrados a la Constitución del 80, que hemos querido cambiar desde sus inicios, o si nos atrevemos y somos audaces, digamos, el paso de estar a favor de este texto propuesto, y desde este texto y con estas nuevas reglas, sin cerrojos, sin derecho a veto, empezamos entre todos a construir un camino. La Democracia Cristiana tiene sectores que aprueban y otros que rechazan, señora, señor, y en estos momentos se tiene que ver muy bien el camino a seguir, Gerardo Muñoz, porque hay que ver que tiene muy poca, tanto por ciento, para que sigan ahí como partido político. Yo estoy en la etapa de escuchar a los dirigentes locales, estoy en la etapa de escuchar a nuestras autoridades locales, nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros dirigentes de base, porque esta decisión tiene que surgir desde la base y no desde las cúpulas. Oiga, don Alejandro Martínez, ¿Chile se dividirá en dos con el próximo plebiscito? No, yo espero que no, Moisés. Yo creo que lo que pasó, ¿cierto?, en el plebiscito de entrada, donde el 80% de los chilenos dijimos que queríamos una nueva constitución, es porque la gente entiende que Chile tiene que tener un nuevo texto constitucional. Sin embargo, habemos quienes estamos muy decepcionados del texto que se nos presentó, ¿cierto?, hace prácticamente un mes atrás, donde fue el resultado, ¿cierto?, de los meses de trabajo de la convención. Creemos que este texto no nos representa, no es el texto que Chile necesita para construir el Chile de los próximos 50 años, y que por lo mismo, con mucho dolor, pero con mucha esperanza también, vamos a estar por la opción del rechazo, pensando que tenemos que generar un nuevo texto que sea lo que se prometió en un principio, que sea la casa común de todos, y no sea la casa que algunos van a ser los dueños de casa y otros vamos a tener que solamente seguir las reglas que ellos impongan. Correcto. Don Miguel Alonso Romanini, quiero contarle a nuestros auditores, señora, señor, este sábado 25 de junio el Ministerio de Salud Pública reportó 11.906 casos nuevos de coronavirus. Asimismo, se explicó que hubo 39 decesos, lamentable. Con lo de hoy, ya son 3.948.012 las personas que han dado positivo al COVID-19 y 58.385 las que han fallecido. Qué lamentable. Realmente quiero decir que la positividad de las últimas 24 horas fue de 17,11%, la que dio luego de conocer el resultado de 46.577 exámenes de PCR. En cuanto a los casos activos, en el país hay 40.835. Según lo que le conté, don Miguel Alonso Romanini, tanto del COVID-19 y también de los virus respiratorios que tienen colapsados los hospitales, los centros asistenciales, ¿alguien está haciendo mal la pega acá? ¿Cree usted o no? Pareciera que sí, Moisés. De partida, esta gente tiene el afán de cambiar todos los nombres de las cosas, las maneras de cómo administrar el caso de la pandemia. Usted ve que antes manteníamos una información diaria, hoy día eso no existe. No hay hincapié en que nos sigamos cuidando, antes nos bombardeaban por todos lados, unos estaban más de acuerdo, otros no, pero teníamos más información, hoy día tenemos mucha menos y pareciera que hay cosas que no se están haciendo de la buena manera. De partida las vacunas y todo eso, la gente no sabe dónde puede concurrir, cuesta averiguar dónde, se han puesto mucho menos vacunas, es cierto que ya hay mucha gente vacunada, así que por ese lado también uno tiene que entender de que va a haber menos gente, pero creo que hay cosas que habría que mejorar en ese aspecto. Correcto. Bueno, y con este tema quedaron preguntas para el presidente regional de la Democracia Cristiana y también para don Alejandro Martini y también para don Miguel Alonso Urbanini, pero las puertas para ustedes siempre de Impacto Regional y en Radio Mágica, amiga, siempre para ustedes abierta aquí para conversar, para dialogar, para los diferentes puntos de vista, pero hasta ahí queda la cosa. Todo lo que conversemos acá, después, todo esto sí tiene que ser para que nosotros le demos a entender a la gente lo que está pasando, cómo se puede solucionar en parte realmente lo que está pasando en nuestro país. Quiero agradecer a don Alejandro Martínez y hasta qué momento, Alejandro, gusto saludarlo, cuídese mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Un gran abrazo a Gerardo y a don Miguel Alonso, y a disposición para cuando usted lo requiera. Encantado, gracias. También de despedir por la fineza de también haber estado participando en este programa, y que realmente quedaron algunas otras preguntas para don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana. Ojo, ojalá que solucionen el problema, Gerardo, porque si no, el Partido Demócrata Cristiano, que fue tan grande, ¿qué me gustaría saber, claro que ya no está para preguntarle, ¿qué diría con todo lo que está pasando? Espere un poquito. ¿Qué diría con todo lo que está pasando don Eduardo Frei Montalva con estos demócratas cristianos que algunos quieren hacer, dicen acá, muchos que me están escribiendo por las redes sociales, que quieren aprobar solo y también entrar al gobierno para los parlamentarios, para que eso darle trabajo a la gente que tienen detrás de ellos? ¿Será tan así que solo buscan pega en el gobierno? En la próxima le preguntamos a Gerardo Muñoz. Gracias, Gerardo, hasta cualquier momento. Querido Moisés, desde acá, desde la Plaza de Linares, junto al concejal Jesús Roja, un gran amigo, un abrazo a todos los auditores y decirle que, por cierto, el presidente de los campesinos, Eduardo Frei Montalva, Montalva, desde el año 80, que viene planteando que es necesario cambiar la constitución que nos rige. Un abrazo. Correcto, chao. Muchas gracias. Don Miguel Alonso, un agrado y seguimos conversando, ¿ah? Muchas gracias, Moisés. Un saludo a Gerardo y Alejandro. Saludo. Y recordarles que yo creo que don Eduardo Frei diría algo parecido a lo que dijo en septiembre de 1963, digamos, respecto a que este no es el camino. Claro. No estoy diciendo la forma, sino que este no es el camino y que esta constitución de verdad no es. Oiga, don Miguel, usted me va a entender al tiro lo que estoy diciendo. Con todo lo que está pasando en la DC, el presidente, el expresidente, y que ya está en el cielo, se revolcaría, me dicen algunos, de todas las tonterías que están haciendo en la DC. Gracias, Miguel. Hasta cualquier momento, un saludo a su señora. Gracias, en chao. Su nombre. Y así, gracias, Moisés, y gracias a toda la gente. Y así, con este tema del padre que está usted escuchando tan bonito, junto a Roberto Ramos, ahí. Como siempre, Roberto, muchas gracias por haber estado nuevamente en nuestro programa Impacto Regional, porque lo hacemos todos. Todos acá, y también por supuesto agradecer a la plana ejecutiva de este gran conglomerado que me hace posible hacer este programa humilde, como siempre, sencillo, Roberto Ramos, que me falta harto que aprender, ¿eh? En todo caso, ¿crees tú, Roberto? Me dice que sí, mueve la cabeza. Bueno, muchas gracias a todos, por supuesto sigan nuestra compañía de Mágica y Amiga, hay mucho para usted y mucha ya se viene, todo usted sabe, la de convención y tantas otras cosas más que le vamos a tener sumamente informado. Gracias, si Dios lo permite, hasta el próximo sábado. ¡Hasta pronto! Quiero ser tu amigo. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. We'll be right back.